si yo he ofendido a persona personalmente que me aprovechaba de usted, castigo de persona, nomás aprovecharme de usted, no, penal. Lo que sí puedo decir de mí es esto que yo cumplí en esta parte, bien, bien cumplido. Yo estoy limpio con mi conciencia y limpio con mis creencias. Yo creo que lo que hice lo debería hacer.